años te encontraré a ti. Puse a volar mi cariño y en el camino solo estabas tú. Viajaba mis pensamientos y el pasajero que encontré eras tú. Cariñosa y linda como siempre, decidida, tierna y cariñosa, la mujer que tanto amé. La que apartaron de mi camino, me separaron de la que quise y en cualquier noche lloré. Que no lloro por amor, desde la primera piedra. Solo estabas.